Una historia entre miles. Había una vez un chico huérfano cuyos padres fallecieron en un accidente automovilístico. Terminó en un orfanato donde lo molestaban por ser de baja estatura y ser moreno. Con el tiempo fue creciendo, pasó de familia en familia, pero nunca lo aceptaban bien. Y terminaba en el orfanato, cosa que solo empeoraba las cosas. El tiempo pasó y se hizo mayor, consiguió un trabajo, pero se juntó con gente equivocada y cayó a las drogas. Cada vez caía más y más profundo aquel agujero. Un día decidió darle fin a eso y trató de salir de ese infierno. Cosa que se le hizo muy difícil, cayendo una tras otra vez. Tras muchos intentos logró surgir, se alejó de su mala compañía y pudo surgir. Consiguiendo un buen trabajo, con el tiempo subió de puesto, siendo el encargado de reclutar personas y demás. Pronto se encontró con aquel chico que lo molestaba. Decidió darle una oportunidad y terminaron siendo grandes amigos.